sol sin amor, noches de luna y dolor, y yo esperando por ti y no pasa nada. Una canción y no estás, quiero tenerte y te vas, pasan las horas y yo perdiendo las ganas. Eres todo y nada, porque me enamoras y al llegar la hora siempre soy sin ti. Eres todo y nada, porque estás tan ciega que no ves el fuego que encendiste en mí. Eres todo y nada, y yo tengo miedo de que sea un juego esperar por ti. Eres todo y nada, y te quiero tanto, tú no sabes cuánto. Na, na, na, na, na. Días de sol sin amor, y yo esperando por ti y no pasa nada. Una canción y no estás, yo quiero tenerte y te vas, pasan las horas y yo perdiendo las ganas.